Bueno, quisiera que redondeáramos algo de personajes. Los personajes es un gran tema y que empezáramos a meternos en algo que es el poder de lo simple, la ópnosis, porque pues yo no soy el mejor escritor ni soy una persona muy culta, pero tengo mucha curiosidad y muchas ganas por escribir y por conocer artistas. Entonces, me sirve mucho hacer pública mi ignorancia y bueno, como alguien que no se crió en una familia de lectores ni muy culta, me parece que todos podemos desatrasarnos e ir encontrando la autoría y la escritura. Entonces hay un asunto que para mí es como el asombro de darme cuenta de cómo las grandes autoras y los grandes autores escriben muy rápido, muy veloz. Yo tenía como el malentendido de imaginarme a veces que una gran escena, por ejemplo, una escena erótica, necesitaba muchas palabras para uno poderse sumergir o suspender ahí. La cosa de uno aprender a ser lector lento es que a veces 4 o 5 palabras lo hacen a uno sumergirse en una escena que puede durar mucho. Entonces, quería que repasáramos un poco lo de los personajes, que es un gran tema, pero también quería que empezáramos a pensar cómo tener mucha capacidad de síntesis, cómo ir rápido en la historia, ir al grano, resolver con pocas palabras, resolver una gran escena. Y hay un puente entre las dos cosas que, pues, tengo dos referentes de velocidad, de exactitud, de resolución, que es Lucía Donadío y Lina María Pérez Gaviria, aunque lo resuelve también con mucha belleza y más que resolverlo, lo enseña Alessandro Barico y Juan Diego Mejía. Ahí vamos haciendo comunidad entre profesores y profesoras. Entonces estamos en la novela El mismo lado del espejo de Lina María Pérez Gaviria, en la página 38. El Superman siempre llamó mi atención. En la ciudad de Hierro, con otras ropas hacía de payaso, de fakir o de hombre caimán, me incomodaban las miradas detrás de sus máscaras. Sentía curiosidad por ver su cara, por saber cómo era su felicidad entre tanta felicidad. La mujer vestida de delineadora, la misma del puesto de los helados, me contó que se llamaba Emilio Vergel, hijo del dueño. Un día, turbada por sus ojos negros clavados en mí, decidí hablarle. Tienes suerte de trabajar aquí. Se quitó la máscara y la capa de espadachín. Lo vi cuán largo era, más acuerpado que Esteban y con voz de hombre. No, niña, usted tiene una idea burguesa de la suerte. Para mí esto es trabajo. Mi suerte es encontrarme con los de la manada y echarme unas cervezas con nuestras hembritas o ir al fútbol. Pero las gomelas forradas en oro con hermanitos guardián, qué van a saber de eso? No soy gomela ni estoy forrada en oro. Su ropa, su forma de hablar y su caminado y hasta su risa, usted no es como las muchachas que arriman aquí los domingos. Viven en las casas de los millonarios. Yo quería como extraer de ese diálogo que uno, si no está muy atento, puede dejar pasar el asunto y no darse cuenta que esta es la manera como aparece un personaje. ¿Y qué nos queda entonces como muy grabado y muy claro de este personaje? Pues que es un personaje insolente, ¿no? Yo no sé todavía cómo funciona esa complicidad de autor y lector, de autora y lectora, pero uno se va imaginando que es alguien de 16, de 17 años, uno va cogiendo como la medida del hermano de Antonio y le va poniendo uno cierta edad. La cosa es que dejan el personaje así dibujado y no se detienen un montón de rato con una cámara petrificada a describir cada cosa, porque no es importante en la historia saber exactamente cómo de largo está está su pelo. Da igual que nos lo imaginemos con un pelo distinto de largo. Aquí empieza otro diálogo, muchas páginas adelante. Antonia, esto es página 64. Antonia, hoy no huele a domingo. A usted la llevo aquí, aquí y aquí. Y señaló la frente, el corazón y la cintura con gestos toscos. Saldré de estos tipos en un 2x3. Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante con la creación de personajes es insistir en un rasgo, insistir y no olvidarnos en su tono, en su forma de conversación. Entonces aquí hay una forma que yo creo que va siendo paradigmática de cómo presentar un personaje a partir del diálogo y cómo uno mantener la punzada, ¿cierto? Ser recurrente con algo, tratar de no repetir, pero volver como en una espiral, volver a bordear una idea, insistir en algo, que es la tosquedad, ¿cierto? Lo ralo, lo un poco brusco de este personaje que nos va dando un carácter respetuoso, no caricaturizado, de dos clases sociales que se encuentran, de un personaje de clase baja. Estamos viendo, digamos, cómo se presenta Emilio, que es un personaje muy importante en el mismo lado del espejo. Para mí el segundo personaje más importante después de la protagonista y narradora, que es Antonia, que es formidable. Entonces, la forma tosca, entonces un romántico pero burdo, alguien de su época, que son los 70s, y de su clase, y quizá de nuestra cultura latinoamericana, que no se anda con delicadezas y le interesa mostrar pues esa masculinidad donde se fue criado, pero a la vez como una bondad y una naturalidad, que es como el acceso a ese otro mundo que se le está presentando a Antonia. Entonces me parece genial ese gesto de cómo se señala la cintura, el pecho y la cabeza con gestos toscos. Entonces, cómo presentar un personaje de manera sutil, de manera contundente, de manera fuerte, intensa, pero corta. Y como estamos hablando de lo corto, entonces, ¿cuál es la economía del lenguaje que podemos encontrar para una escena, para una descripción, para un sentimiento, como están en los cuentos de cambio de puesto de Lucía Donadío, que puede en dos frases hacer una gran filosofía sobre la muerte o sobre cómo nos vemos identificados en otra mujer que está en la calle, y esto es una mujer que va en su carro, que se aterroriza de cómo puede perder su mente o cómo da vueltas la vida? Pero entonces en dos frases, que esto es un poco una máxima que de pronto hemos escuchado los que hayan sido ávidos de talleres o se acuerden por algo del colegio, de la universidad. Corto y bueno, doblemente bueno, ¿cierto? La capacidad de ser breve. Me gusta mucho esa anécdota de Nicolás Gómez Dávila, que le escribió una carta a un amigo y le pedía disculpas diciéndole discúlpame que no tuve tiempo de ser más breve. Entonces esa máxima a veces no nos incorporamos porque tiene una complejidad, ¿cierto? Entramos en esta contradicción. Entonces uno dice, ¿cómo así? Lo primero que uno piensa cuando está adolescente o niño, para volver nosotros aquí a reconstruir nuestras bases, nuestros cimientos, estos pilares para escribir y estar a la altura de los grandes y las grandes. Porque, ¿por qué no? Podemos ser insolentes y escribir igual que Mariana Enríquez, que Lina María Pérez, que Alessandro Barico, que Manuel Mejía Vallejo. Ellos no son irrepetibles, y poder encontrar su excelencia o bordear su excelencia, y no nos vamos a dedicar mucho a eso, porque obviamente el kilometraje influye, pero si les vamos a dedicar las mismas horas, los vamos a alcanzar, y si no, en nuestras cartas o en nuestra autobiografía un poco más amateur, vamos a abordarlos con esta insolencia que proponemos en Puerto de la Imaginación, una sociedad de autores y autoras. Entonces, primer malentendido que uno tiene de adolescente o de niño es, ¿cómo así que breve si es una novela de 600 páginas? Pues el asunto clave ahí es que si no hubiera sido breve, el autor, de pronto nadie la lee porque la novela hubiera terminado en 2000 páginas y algo largo no es objetivo, es algo mucho más subjetivo en el sentido de que un cuento largo puede ser de 2 páginas y un cuento corto puede ser de 30 páginas. Es decir, un cuento que se nos hace largo, que uno dice, pues pucha, este cuento de Borges pudo haber sido una novela de 200 páginas y es un cuento de 30 páginas. Este otro cuento mío o de un aficionado debió haber sido de 2 y terminó siendo de 5 páginas. Entonces la clave ahí es esta emoción, es saber que la persona va por delante, es encontrar un acelerador, encontrar algo que va jalando la historia, no quedarnos detenidos por nada, estar dudando si pasar a la siguiente acción, si pasar a lo siguiente que tenemos urgencia de decir, sí, la respuesta es sí, pase, trate de pasar con unos puentes lo mejor y lo más asfaltados posibles con la belleza. Entonces lo que vemos con la capacidad de síntesis, con el asunto de tener un lenguaje exacto, contundente, las 3 palabras con las que vamos a presentar a Emilio, con las que vamos a definir una encrucijada de la mentira de Antonia, en este ejemplo del mismo lado del espejo, es ser capaz de reescribir, es ser capaz de repasarnos, es ser capaz de volver, de rehacer. Entonces, lo que estamos aquí venciendo y creciendo es el lugar del aficionado, de la aficionada, que se encariña con una frase, que se encariña con un párrafo, que se encariña con una página. Entonces, como hoy aprovechamos mucho lo digital, hay grandes maestras como Lucía Donadío que todo lo escriben primero a mano. Yo soy incapaz, pero puede ser un buen consejo. Pero luego, cómo aprovechar tener esa humildad, el rigor del trabajo duro de la escritura, de ser capaz de reescribir todo esto digital y poderlo rearmar como queramos. Entonces, ¿cómo empezamos a rearmar? Yo creo que primero tenemos que rearmar frases, ¿cierto? Yo, ¿por qué dije el rojo atardecer y no dije el atardecer rojo? ¿Cierto? Me tengo que cuestionar eso y ver si es una voz o es una narración que se repite o vamos a hacer ruido, porque a veces sí vamos a poner primero el adjetivo y luego el sustantivo, ¿cierto? Y repetimos aquí mucho sujeto, verbo y predicado. Si no, es porque estamos manteniendo una estructura distinta, tenemos un narrador, una voz, un personaje que habla distinto. Pero yo creo que tenemos que empezar a rearmar desde lo pequeño hasta lo grande. Primero rearmo una frase, luego rearmo un párrafo, luego quizá un acápite o una página. Y de ahí ya puedo empezar a jugar con el orden de la novela. Por eso tengo que tener mucho la estructura, muchas listas, de saber cómo está, de saber, necesitaba decir estas 5 cosas, necesitaba poner estos 5 acontecimientos, en qué orden los estoy poniendo, por qué en este orden. Entonces, lo importante de pasar de ser aficionados a algo más contundente, con más belleza, porque aquí la belleza, la contundencia y la claridad son sinónimos en Puerto de la Imaginación, es ser muy conscientes. O sea, la gran pauta aquí es ser conscientes de por qué estamos narrando algo así, por qué el orden, por qué estamos contando estas cosas, por qué estamos utilizando estas figuras, estos símbolos, ojalá más descriptores que adjetivos.